Está en línea el protagonista. Le doy la bienvenida a Sergio Manassi, un abanderado nominado para un premio nacional, pero quiero que nos cuente él con detalles de qué se trata. Hola Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todo bien, por acá todo muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Sergio, sos profe de Educación Física, titular de la Fundación El Rincón de Todos y uno de los 8 abanderados de Argentina Solidaria, este premio a cargo de la Fundación Noble y de Canal 13. Sí, es verdad. Bueno, a raíz del trabajo que venimos realizando desde hace más de 10 años en la Fundación, este año, bueno, hemos tenido la sorpresa de que he sido nominado dentro de un montón de personas de todo el país, y bueno, más de 700 personas se presentaron y fueron presentados, no se presentaron, y bueno, quedamos ahí entre los 8 para empezar a disputar ese lugar para ver quién es el abanderado del año. Wow, qué bueno. Sergio, ¿y cómo es la votación? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿La gente tiene que votar? Sí, la gente tiene que votar entrando al link de la página de abanderados, que es www.premioabanderados.com.ar. Ahí se dirige al link donde estamos nosotros, donde está mi perfil, Sergio Manassi. Y bueno, tienen que introducir un mail y vota, y luego validar ese voto con un mensaje que le llegan al mail. Son 2 minutos, se hace muy rápido todo y nada, es sin costo y nos están dando una mano bárbara así a aquellos que puedan hacer. Totalmente. Sergio, bueno, hablábamos del Rincón de Todos, que brindan actividades totalmente gratuitas, fomentando la inclusión con el deporte. Correcto. Nosotros hace más de 10 años, como recién te decía, que estamos trabajando. En este momento quedamos con no todos los talleres que hacíamos, porque post pandemia no estamos volviendo de a poquito a todas las actividades. En este momento estamos practicando fútbol para personas con discapacidad intelectual, y también hacemos tenis para ciegos y disminuidos visuales, y tenemos la parte cultural de la fundación, que es a través de la música y a través de la murga. Mirá qué lindo. Esas son las 3 actividades que estamos teniendo en este momento, y más allá de esas 3 actividades también este año hemos brindado capacitaciones para maestras y público en general, en cuanto al tema, la temática de discapacidad. Totalmente. Sergio, ¿y qué día practican los deportes? ¿O qué día, por ejemplo, ensaya la murga también? Claro, nosotros estamos lunes y miércoles con el fútbol, de 18 a 19:30 horas, en las instalaciones del Club San Martín, allá en Avenida Palacio 1350, lo que es la ex Quinta de las Monjas, que se denomina. Luego hacemos tenis para ciegos y disminuidos visuales los martes y jueves, mismo horario, 18:30, pero esta vez en el Zoom del Colegio Domingo Sabio. Bien. Y la murga ensaya los viernes de 6 a 7 de la tarde en el Colegio Mario Silvera, porque ese es un proyecto que tenemos en conjunto con el colegio, en el cual tenemos más de 80 murgueros con y sin discapacidad que participan, porque es un proyecto solidario que hemos emprendido de manera conjunta. Sí. Y la verdad que nos ha dado muchas alegrías. Totalmente. Qué bueno. Bueno, Sergio, además está a preguntarte cómo te cayó esta noticia de ser ahí uno de los abanderados, cómo lo tomó, bueno, todos los que trabajan ahí con vos también. Mirá, la verdad que nos tomó por sorpresa, una gratísima sorpresa, porque esto, ya te digo, esto comienza con una nominación de manera anónima y yo me entero que había pasado la primera etapa, cuando me llega un mail diciéndome que había pasado la primera etapa de algo que yo no había participado. Claro. Entonces, no entendía nada. Entonces, la segunda etapa era enviar una serie de requisitos que pedían el canal, contando sobre el proyecto, varias preguntas, videos, fotos y todo lo que tenía que ver con el rincón y la actividad que llevábamos a cabo. Sí. Y ahí la tercera parte era la que evaluaba un jurado de honor allá en Buenos Aires, comprendido por 8 personas también, y bueno, y a esperar a ver qué pasaba. Claro. Y yo estuve en Buenos Aires por un tratamiento médico de mi nena que me llevó varios tiempo, y acá llegamos a Santa Rosa, llegamos el 21 de julio, de agosto, y el 25 de agosto me llaman con la grata sorpresa diciéndome que bueno, que nos felicitaban, que éramos uno de los 8 nominados, entre más de 700 proyectos que se evaluaron, Así que, nada, felices, porque más que nada también se está dando, más, nosotros ya sentimos que ya ganamos, porque estar ahí, por supuesto, sí. Entre tantos proyectos a nivel nacional, la verdad que para nosotros es un logro muy grande, pero lo que verdaderamente ganamos en el sentido de que se está haciendo muy visto la actividad y la fundación, y podemos dar testimonio de lo que estamos haciendo a diario y que nos brindan el lugar ustedes para poder llegar a todas las personas de Santa Rosa y que se puedan sumar a las actividades. Tal cual, sí. Bueno, más allá de esta distinción, por así decirlo, yo creo que también ya ganan con el hecho de incluir a los pibes y a las pibas ahí con el deporte, ni más ni menos. Así que, de mi parte, nada, felicitarte y toda la suerte con esto. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, decirle a toda la audiencia que nos voten. Por supuesto. Por un lado, pero por el otro lado, que se sumen. Se sumen porque vos muy bien dijiste que las actividades son gratuitas, así que no hay pretexto en cuanto a lo económico, solamente el que tenga ganas de hacer un deporte, tenga o no tenga discapacidad, porque esa es otra de la idea es esa, respetar la diversidad, respetarnos como somos todos, y si no tiene discapacidad, pero quizás tenga 35, 40 años una persona que quiere hacer un deporte que no lo puede hacer en un club porque quizás la edad no lo deja, en el rincón va a encontrar ese lugar donde va a poder practicar un deporte o tocar la murga o bailar y pertenecer a un grupo y sentirse integrado y sentirse respetado por cómo es. Totalmente. Sergio, ¿tenés idea cuándo se dará a conocer el resultado final? Sí, la gala es el 13 de noviembre. Bien. La votación está abierta hasta el día 31 ahora de octubre. Perfecto. Y bueno, luego la gala va a ser el 13 de noviembre, donde nos van a decir ahí quién ha salido favorecido con el primer lugar, como bien dice. Muy bien. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir, esperamos hacer una buena performance, pero más allá de eso, ya llegar a Buenos Aires y mostrar nuestro proyecto, nuestro humilde proyecto desde acá, desde el interior, me parece que ya es muy bueno. Sí. Aparte vi el video y la verdad, como te vuelvo a repetir, el laburo que hacen. Y bueno, más allá de eso también veía y me llamaba la atención la alegría, por Dios, la alegría de los chicos y las chicas también. Sí, vos sabés que cada entrenamiento y cada ensayo de la murga es eso. Uno se llega con una energía y si te llegaste bien te vas el doble de bien. Y si llegaste medio bajo te subieron la energía al toque. Totalmente. Porque lo que se pudo plasmar en el video que vinieron la gente de Canal 13 a realizar ese mini documental, lo que se vio ahí es lo que se vive cada entrenamiento y cada ensayo. La verdad que quedó muy lindo el video y pudieron plasmarlo y para que se vea lo que es el rincón. Tal cual. La verdad que nosotros estamos muy felices con el trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo. El agradecimiento siempre eterno a todos los profes y voluntarios que hay muchos que van y de manera desinteresada van y dan su tiempo, donan su tiempo para poder estar y organizar cosas con los chicos, y a la familia y a los chicos sobre todo también el eterno agradecimiento. En este caso a mí me toca hacer la cara visible porque, bueno, eligen un abanderado, pero detrás mío están todos los que van sosteniendo lo que es la fundación. Tal cual. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la comunicación y bueno, ahí ni bien terminamos la nota, vuelvo a repetir dónde pueden votar este proyecto magnífico que están llevando adelante. Vale, Gaby, listo. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y un saludo muy grande a todos. Te mando un abrazo, gracias.